El corazón nace inocuo. Cuando se concibe, el corazón late puro. Cuando se concibe, el corazón nace inocuo. Cuando se concibe, el corazón refleja su alma pura y cristalina. No aneguemos el propio con daño y amargura, mucho menos el ajeno de sangre. Ya no digamos aquel en el que permea y fluye la sangre propia. Que el corazón sonría y que el alma refleje la alegría de niño. Que el corazón sonría y que el alma refleje la alegría cristalina. No lo aneguemos de odio y enfermedad. No lo aneguemos de llanto por dolor y tristeza. No lo aneguemos de llanto y llanto. Que cuando éste madura, desfoga la corriente causando inundación. Cuando se concibe el corazón late puro. Cuando se concibe el corazón hace inocuo. Cuando se concibe el corazón refleja su alma pura y cristalina. No aneguemos el propio con daño y amargura. Mucho menos el ajeno de sangre. Ya no digamos aquel en el que permea y fluye la sangre propia. Que el corazón sonría y que el alma refleje la buena voluntad. Que el corazón sonríe y que el alma refleje tal vez un llanto de alegría. Que el corazón sonríe y que el alma refleje su alegría cristalina. Cuando se concibe, el corazón nace inocuo. De Cavalier.